Son la zona y el centro de la procreación y así lo vamos a entender. Procrear no es igual a crear. La zona 1 procrea pensamientos inútiles, superficiales, negativos, instintivos, sensitivos, distorsionados. Pertenece a la procreación de pensamientos. El centro 1 procrea hijos no amados, no aceptados y rechazados. Procrea por el placer de los sentidos, por instinto y sensación. Pertenece al sistema sexual. Zona y centro número 2. Son la zona y el centro de la alimentación y así lo vamos a entender. Comer no es igual que nutrirse. La zona 2 come energías, pensamientos, basura, llenos de cristales densos y primarios, lo que obtura los circuitos y produce una pésima digestión mental, generando angustia, sufrimiento, miedo, tristeza, impotencia, inseguridad y más. Esta zona caracterizará al individuo por la clase de cristales que él absorbe y con los que se alimenta. El centro 2 come alimentos inservibles para la manutención de la energía materia, deteriorando y produciendo enfermedades por la mala digestión, que ocasiona dolores, diarrea, fiebre y más. Pertenece a los intestinos grueso y delgado, apéndice y bazo. Zona y centro número 3. Son la zona y el centro de la asimilación y así lo vamos a entender. Asimilar no es igual a clasificar. La zona 3 asimila energías, pensamientos por la cantidad y no por la calidad, tiende a llenar los espacios mentales con la inutilidad, perdiendo la capacidad de la asimilación correcta y productiva. En pocas palabras, su vida engorda proyectos fantasiosos e irreales. Su cerebro aparentemente está en su máxima capacidad, y sin embargo el vacío se apodera de él. Esta zona pertenece a la satisfacción, plenitud, armonía, paz y tranquilidad, siempre y cuando funcione positivamente; si es negativa, será todo lo contrario. El centro 3 asimila toda la cantidad que puede, no sabe ni está en condiciones de escoger y clasificar. Su felicidad radica en poseer, y al hacerlo, llena todos los espacios disponibles. La gula lo domina, él es goloso de todo lo que le proporciona placer de los sentidos, de esta manera pierde el equilibrio de la asimilación. Este centro pertenece al estómago, hígado, vesícula, esófago, boca, dientes. Zona y centro número 4. Son la zona y el centro de la capacidad y así lo vamos a entender. Capacidad no es igual que captación. La zona 4 se capacita de creer que posee el conocimiento de la realidad de su vida, será el más ignorante de su propia expresión. Su cerebro trabajará elaborando todo un conocimiento absurdo, procreado y emanado de su fantasía, mas él, con su inteligencia construida, se sentirá el más capaz de todos los hombres. Su vida gira en torno a las normas de una sociedad moralista, tiene el conocimiento de vivir según los esquemas establecidos y hace todo lo posible por cumplir esas normas, a pesar de que muchas veces son absurdas, obsoletas y están fuera de lugar. Su vida está expresada por las emociones y sentimentalismo alterados de una vida esquemática, rígida, obediente y sin cuestionamiento. Esta zona pertenece a las emociones, sentimientos, pasiones, virtudes, normas, moral, ética, religión, creencias, sanidad, responsabilidad.